También es así, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en realidad, más que un pedido de informe, en realidad lo que hoy formalizo una nota a las diferentes secretarías por los dos temas que hiciste mención. En primer lugar, a la Secretaría de Obras Públicas por el tema de la situación en que se encuentra la obra del Paseo del Banco. Esto viene a raíz de diferentes denuncias e inquietudes de muchos vecinos que se acercaron al Consejo. Bueno, yo los recepcioné, estuve mirando, motivado porque, bueno, el impedimento que la dificultad que tiene el peatón ocasionalmente para poder trasladarse en esas dos cuadras, tanto por Mitre, Pinto como por Rodríguez, y a la vista de todo que está supuestamente parada esa obra. Así que, bueno, estoy pidiendo un pedido de informe a la secretaría correspondiente a ver que no, en qué situación se encuentran. ¿Eso se cobra algún canon? Como, por ejemplo, cuando uno tiene un bar y pone las mesas afuera, que te cobran, porque ahí han puesto tipo unas vallas. ¿Tú pasás por abajo de unos fierros por la vereda? Sí, en realidad más que nada es esa la situación, interiorizarme bien de toda la situación, no solamente del estado actual de la obra, sino también si tiene algún tipo de permiso o a su vez paga algún tipo de canon por la utilización del espacio público. Y debe tener también algún plazo, ¿no?, de tiempo, porque si está parada la obra como dicen ahora. Sí, yo me imaginaría que sí también, por eso viene esta inquietud. Bueno, yo, nosotros ya la teníamos, pero bueno, fue reforzada por el pedido formal de muchos vecinos que se acercaron acá al Consejo. Y otro tema tiene que ver con los limpiadores. Sí, en realidad se está haciendo, vamos a decir, costumbre ver en varias intersecciones. Yo puse ahí en el pedido a la Secretaría de Protección Ciudadana, hice detalle de las intersecciones en las cuales veo la preocupación mía y de muchos vecinos por el tema de la anuencia de estas personas que en realidad a veces en forma intempestiva te hacen o te quieren limpiar el vidrio o hacen algún tipo de espectáculo a los efectos de cobrar. Más que nada porque lo que he notado también es que por ahí hacen colapsar el semáforo, hay demora, pasan entre los vehículos. Entonces, bueno, el pedido redunda en a ver si hay algún tipo de control. ¿Quién son las personas que están haciendo? Si están documentadas, si son de la ciudad de Tandil, me interesaría saber. Yo en ese sentido estoy muy personalmente interesado en saber quién son las personas que están ahí. Lo mismo que hay muchas personas que están vendiendo en la vía pública con bolsos en forma ambulante. Así que bueno, y hay una ordenanza que vamos a decir que prohíbe ese tipo de venta, vamos a decir lo que es en el radio céntrico. Y estoy viendo mucha gente que con bolsos cruzados y bolsos de ofrecen todo tipo de cuestiones, ¿no? ¿Los cuidacoches también entran ahí en ese informe? En realidad los cuidacoches, yo no, porque bueno, la mayoría ya los conocemos, de todas formas no vendría mal, ¿no? O sea, y esto no es una persecución, yo quiero que quede claro esto, porque no quiero que tampoco, acá hay ningún tipo de persecución, ni ningún tipo de cuestiones de índole que no tienen nada que ver con la seguridad del ciudadano de Tandil. A mí, sinceramente, no me gusta esta imagen que está teniendo la ciudad. Ya te digo, en varias intersecciones, por ejemplo, en la de Marconi y Balbín, Irigoyen y la Avenida España, uh-huh. Y bueno, y así te podría mencionar. En el informe, si querés, después yo te muestro la nota y hice mención de las cinco o seis intersecciones que a mí más me preocupa. Entonces, una entrada en obras públicas, un pedido de informe y el otro en protección ciudadana. ¿Por qué protección ciudadana? Porque estoy preguntando no solamente si hay algún tipo de vamos a decir, de registro, control, y si las diferentes policías de la ciudad toman intervención en alguno de estos casos. Gracias, Barrio. Que sigan bien.